venga el Señor de los cielos. Este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí. Amigo, ya no peques más, Jesús te quiere perdonar. Buscar su grey. Oh, vienen los ángeles, vienen los ángeles a buscar su grey. Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga el Señor de los cielos, este es vivo, este es muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no peques más, Jesús te dice ven a mí. Amigo, ya no peques más, Jesús te quiere perdonar. Vienen los ángeles a buscar su grey.